Creo que lo que me llevó a elegir la carrera de arte terapia principalmente fue desear ampliar mi mirada, ampliar la capacidad de conexión con mis estudiantes y que ellos pudieran correr las limitaciones, los bloqueos y lograr expresarse. Para ello, la creatividad humana no tiene límites y siempre se puede descubrir una nueva forma de percibir. Entonces, creo que esa fue una de las principales motivaciones, poder aplicarlo en la escuela. Desde muy niña, la creatividad captó todo mi interés en sus múltiples manifestaciones. Tuve mi momento con la música, con instrumentos, con el canto, con el teatro, con la escultura, con el dibujo, con la pintura, también la psicología. Y claramente el arte nos invita a un viaje hacia nuestro interior y sin dudas nos permite hacer una catarsis, liberarnos de cosas que por ahí no encontramos otra manera de hacerlo o llegar a comprensiones que ni siquiera se pueden poner en palabras. Recomendaría la carrera de arte terapia para, en principio, quien tenga ganas de hacerla, más allá de la función que le quiera dar después. Si le atrae, bienvenido sea. Todo lo que haga va a ser capitalizado. Quienes se dedican a acompañar personas con autismo o con desequilibrios mentales o con traumas o niños, puede ser un excelente recurso porque da la posibilidad de incursionar en otros lenguajes más allá del hablado o del escrito.